Bueno, pues actualizando mi lista de libros a leer, leyendo y terminados, en la aplicación Moonreader Más, me aparece un documento en PDF del amigo Jonathan. La verdad es que no abro los PDF en ningún teléfono porque, a diferencia del formato EPUB, el PDF no se adapta al tamaño de pantalla y el tamaño de la letra no es tan manejable como lo es el EPUB. Si abro un PDF es porque sea un documento importante, como la factura de mi proveedor de Internet o un documento relacionado a la familia, un formulario, una constancia, etc. Pero por tratarse de Jonathan es que procedo a abrir ese PDF. Ya lo he leído. Una de las cosas y aspectos del amigo Jonathan es su amor por lo antiguo. Seguramente tiene entrañable amor hacia los abuelos, Lo digo y escribo con respeto. Él, al igual que yo, le sigue dando uso a equipos que otras personas han dejado. Aquellas personas pueden darse el lujo de adquirir nuevo equipo y, viendo de forma razonable, si no fuera por personas así, ¿cómo disfrutaría una persona como yo, cómo daría una probadita a esos equipos que alguna vez causaron alegría a sus dueños al estarlos sacando y desempaquetando de sus cajas? Ahora mismo escribo este texto desde la aplicación comprada legalmente en Google Play Store, llamada Quick Edit Más. La llamada Quick Edit es la versión gratuita. Pero recuerdo cuando también he escrito usando una Commodore 64 que me dieron como pago por revisar algunas máquinas con el nuevo, en ese entonces, Windows 95. Ah, qué envidia me daba que esas personas, contadores, arquitectos, tuvieran en sus casas con acento agudo esas máquinas y esos sistemas. Lo que hacía yo era quitarles los archivos temporales a sus máquinas, instalarles de mis disquetes de 3,5, los programas como el Works o algún otro, que ellos ya tenían Write y el Word, pero querían la suite de software que yo tenía. ¿Cómo tenía yo tanto software en más de 10 cajas de disquete de 3,5 y a veces de 5 y un cuarto? Pues como trabajé durante el turno nocturno durante algunos años realizando limpieza en oficinas donde la principal herramienta era la computadora, pues de ahí mi interés por esas máquinas y ese software. Los empleados de esas empresas, en esas oficinas de hasta 7 niveles, 7 pisos de altura, no es que apagaran sus equipos al salir de trabajar. Mientras yo limpiaba sus escritorios, bastaba pasar la franela y mover el mouse para que la pantalla encendiera y aparecía lo que el empleado estaba haciendo antes de retirarse a su casa. Es que ni siquiera tenían contraseña el 90% de equipos. Así es que, llegada la hora del descanso, a las 2 o 3 de la madrugada, y mientras mis compañeros algunos echaban una siesta, otros platicaban, o alguien más usaba la hora del descanso para cenar, yo iba a alguna máquina en alguna oficina que previamente le había yo echado el ojo, por estar en un lugar no tan visible o no en los pasillos principales, y revisaba los programas que tenían instalados. Unos habían copiado directamente a directorios, hoy carpetas, cada disquete de instalación y eso hacía la labor más fácil para mí de copiarlo y llevarlo, cosa que debo decirlo, sabía que no era correcto. Otros tenían en un lugar visible los disquetes de instalación y había quien no tenía más que los programas instalados. Pero usando aplicaciones como Pexip para MS-DOS era fácil teclear, o incluso ya había yo visto la ruta y me había escrito previamente el archivo .bat, procesamiento por lotes, y lo había nombrado como copiar .bat y era solo cuestión de esperar a llenar el primer disquete, luego estar atento cuando pidiera el segundo, y así. Bueno, ese era el origen del software. Recuerdo también que hubo alguna máquina que no arrancaba y había que iniciarla desde disquete para iniciar el sistema operativo. Problema resuelto, ya tenía yo acceso a esa máquina. Ocurrió alguna vez, la menor, que el sistema operativo de mi disquete no arrancaba esa máquina que yo quería y me ponía en inglés algo así como versión de DOS incompatible. Para esa ocasión tecleaba SISA, C, y algún parámetro más que ya no recuerdo ahora, y ya podía yo usar dicha computadora, dicho ordenador, siendo cauteloso de regresar la versión correcta del MS-DOS a esa máquina. Eso no ocurrió tanto pues como ya escribí, el 90% de las máquinas estaban encendidas toda la noche, supongo que igual todo el día, y no había más que hacer que mover el mouse. Pero sí había máquinas apagadas que aún así, logré encenderlas por esos medios y hacer copia de su software. Fue así como llegué a tener, de manera nada legal, cajas y cajas de software para instalar, sin tener yo computadora u ordenador. Así que quien requería iba yo y le instalaba un programa a su gusto. Así fue como posteriormente, en pago a servicios de software, me pagaron con una Commodore 64, porque no sabían usarla. Yo tampoco. Hasta que llegué a casa y a las 24 horas ya la estaba yo usando para escribir mi diario. En la disquetera le habían dejado un disquete con alguna versión de MS-DOS. Se ve que pensaron que así la iban a usar. Pero todo era a través de comandos BASIC, lenguaje de programación. Y así es como, leyendo el documento del amigo Jonathan, he recordado cuando usé mi vieja Commodore 64 y llegué a escribir línea a línea en BASIC, un editor de textos que usé mucho para escribir mi diario y cosas que se me ocurrían. El amigo geek, Mick, Jonathan tiene una, bueno, tiene decenas, de, ventajas, en su vida, que yo no. Una de ellas es esa, la movilidad. Necesidad de salir sí o sí para buscarse la chuleta, para ganarse la vida gracias a su empleo. Cosa que en mi caso anhelo y deseo, y otras veces pienso que así estoy bien. Yo vivo en el lugar de trabajo y para llegar al preciso punto donde sé que me buscarán mis patrones aquí en la entrada, me lleva 1 o 2 minutos. Ya hace años, 24 para ser exacto, que no uso transporte para ir de mi casa a mi trabajo. Así que eso de ir con la batería al 100% no me reporta ningún problema. Ahora mismo que escribo desde el Google Pixel 3 y tiene 37% de batería, gastó 63% en 3 horas, y cuando llegue al 20% debo apagarlo porque si no lo apago se apaga él solito. No es como otros teléfonos que cuando están al 20% te avisan que ya debes conectarlos, pero aún así se pueden seguir usando al 15 o hasta al 2%. Este Google Pixel 3 basta que llegue al 20% para que en los momentos siguientes se apague. Mira, ahora ya está al 35%, esto va a la baja más rápido que mis finanzas. Entonces, cuando haya que apagar este, lo guardo en la bolsa izquierda del pantalón y de la bolsa derecha saco el ZTE Blade L8 y ahí sigo escribiendo. Ese, al no tener mucho tiempo de uso, la batería le dura todo un día y la mañana del primer turno siguiente sin tener que conectarlo. Pues decía que el amigo Jonathan se transporta, ya llegará el tiempo de la teletransportación como hace con Verso 72, y recorre lugares donde puede tomar fotos a lugares distintos a su hábitat natural. Aquí yo ya le tomé cientos de fotos siempre a las mismas escaleras y la azotea donde vivo. También deseo salir, cosa que no hago porque no tengo necesidad de salir. Cuando es mi hora de comida no es que quiera ir a las calles de la colonia Roma Sur y tomar fotos a los sitios. Lo que ya quiero es ir a mi habitación y quitarme los zapatos después de estar 5 horas de pie en la entrada del edificio y saber que después de con acento agudo ese descanso me esperan otras 3 horas de pie. Escrito y hecho, ya el Google Pixel 3 hubo que apagarlo y ahora escribo desde el ZTE Blade L8 usando la aplicación Color. Note que no es que permita escribir páginas y páginas de texto, pero sí unas 6,000 a 10,000 palabras y, para lo que yo tengo que escribir, pues basta y sobra. Si usara esa antigua Commodore 64, donde antes veía una ventaja ahora veo una desventaja. Tendría que estar en la habitación porque habría que estar conectado a la corriente eléctrica, no yo, la Commodore 64, que yo aquí tengo mi Deo con acento agudo S6 de red cola bien fresca que hace un momento salí a la tienda y me he llevado conmigo estas dos poderosas computadoras que son el Google Pixel 3 y este ZTE. También ya no uso esa máquina Mac que unos 2 años tuve la idea de hacerla mi máquina principal y navegar desde ahí, mirar el correo o leer y escribir tweets. El origen de esa PowerBook G4 con 512 megas de RAM, ni un gigabyte. Fue estar aquí abajo cuando la persona que la uso bajó a tirarla y le dije que me podía servir. Lo bueno es que la bajó a tirar con todo y cargador. Pues ahí estaba yo como niño con juguete nuevo cuando subí a mi descanso. Nunca había usado un producto Mac y solo había escuchado y leído maravillas de esa marca. Que hasta te hacía la comida y te limpiaba la habitación. Ahora que ya más de 2 años que la usé puedo decir que no, o no en mi particular y exclusivo caso. Nada hice ahí que no haya hecho en Windows 95 o 98. Hablando, o escribiendo, de Windows 98, recuerdo cuando caminando a 6 cuadras del edificio vi que en un local que anteriormente había sido una tienda, ahora vendían computadoras de uso. Había de escritorio y laptops. Me llamó la atención las laptops, pero eran caras aún siendo de uso. De $4 pesos mexicanos en adelante. Así que lo más que podía yo pagar por un equipo eran $1 y eso sabiendo que en los siguientes días no habría nada para comer. Como la máquina no traía lector de CD y quisimos que tuviera porque yo ya tenía mucho software guardado en CDs de 700 megabits, y entonces no los iba a poder utilizar, mi esposa regresó a casa por más dinero, y por un dólar con 600 centavos trajimos a casa esa máquina con Windows 98, lector de disquete y de CD, no de DVD. No incluía mouse. Luego compré uno en la papelería. Yo creo que de todos los productos que he tenido, esa máquina con Windows 98 es la que mejor he disfrutado antes que cualquier otro aparato. Cierto que ahí no se hace lo que ahora con un simple teléfono, pero en su día no pedía yo más. Pues ahí me tienes revisando mis CDs, unos 50, que traía un CD ya con software y libros en PDF bajados de cualquier sitio cada vez que iba yo a un cibercafé. Antes les iba bien el nombre a esos sitios porque aparte de rentarte la máquina por hora, podías servirte el café que quisieras gratis. Así que yo me refinaba dos o tres tazas de cafecito más una o dos horas de internet. Y si querías y tenías para pagar, había galletas de la marca Cuétara. Alguna vez también pude pagar las galletitas, pero no hicieron buena combinación con el café y mejor ya no, porque no caían bien al estómago y debía regresarme a casa por el dolor de panza. Recuerdo que en esos cibercafés la persona a cargo no tenía los conocimientos suficientes. Ocurría algo que requería atención y la persona no sabía qué hacer ni cómo proceder y menos resolver el problema. Cualquier cosa había que buscar cómo resolverla uno mismo. Como con qué programa había que abrir un archivo comprimido o a veces no tenían los programas necesarios. Me bajaba un PDF y las máquinas no tenían instalado ni el Acrobat Reader. Había que bajarlo e instalarlo y eso consumía casi una hora, tiempo que al final uno terminaba pagando. Daba coraje cuando a la siguiente vez te asignaban una máquina distinta y había que cantar la misma canción. Nuevamente a bajar, esperar e instalar para poder leer los PDF. Y pagar uno mismo ese tiempo consumido. También ocurría que me asignaban la misma máquina que la vez anterior, pero, oh, decepción. La habían formateado. Nada del software anterior estaba. Ahora sí que tiempo y dinero perdido. También la mala capacidad de los encargados de los cibercafés cuando las máquinas iban tan lentas que las páginas web no cargaban y ellos solo se limitaban a decir, les han de haber hackeado su página. Era cuestión de tener paciencia y esperar a que esa lenta conexión cargara todo el contenido de la web. Mejor era ir a configuración o a los ajustes e indicarle al navegador Netscape que no cargara imágenes, solo texto, y así iba mejor. Volvía a ocurrir lo anterior, que otro usuario llegaba y se sentaba en la silla de la máquina de al lado y luego de ya unos 10 minutos de no poder visualizar la web que deseaba, desesperado, se dirigía al encargado y él solo respondía con su, les han de haber hackeado su página. Como decir, Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Es que no te sabes otra frase u otra respuesta? Me daban ganas a mí de decirle. Sería por eso, ahora que lo pienso, que por eso formateaban las máquinas continuamente, a ver si así iban mejor. No lo sé, lo cierto es que los demás clientes no pedían más, solo iban a consultar Hotmail y ese era todo el uso que le daban a las PCs. Yo en cambio ni correo usaba. Me abrí la cuenta de Hotmail, que ya ni recuerdo cuál era, solo para experimentar. Por eso la alegría e ilusión de tener máquina propia con Windows 98, igual que hace años con Commodore 64, allá por el año 1993 o 1994. Esa máquina con Windows 98 me sirvió para leer al fin los PDFs en casa. Un placer leer en esa gran pantalla, porque me dieron una pantalla muy grande y muy pesada, pero que se veía de maravilla y se leía muy a gusto. Tan a gusto que en cuanto terminaba mis labores me ponía a leer, a instalar todo ese software y disfrutar. Algo que no tenía en esos años era conexión a internet. Pero ¿qué más quería? Tenía programas para pasarme las horas. Hasta de madrugada. Incluso mi esposa tenía una frase que decirme. Nomás estás ahí pegadote. Sí, es cierto. Estaba pegadote, pero después de cumplir con mis labores en el trabajo, después de llevar y recoger a mi hija y a mi hijo de la escuela. Iba a sus eventos escolares, etc. Aún así, como escribo, me acostaba de madrugada por estar en la máquina con Windows 98. Editores de texto, programas para hacer cuestionarios, algunos con Java los modifiqué para que estuvieran a mi gusto. Programas diseñados para escribir un diario. Reproductores de música como el Winamp donde cualquier MP3 o MIDI disfrutaba. Programas que abrían esos MIDIs y te mostraban esa música pero en forma de partitura en la pantalla. Programas para escribir partituras, etc. Ya en la Commodore 64 había disfrutado de un programa llamado Master Composer, donde en la pantalla ibas escribiendo notas musicales y el programa los reproducía con diferentes instrumentos, con distintos timbres. Lamentablemente nada de esas composiciones guardé. Los tuve en disquete de 5 que tuvieron el mal fin que tuvo mi preciosa Commodore 64. Como era recién casado y mi esposa llegaba y deseaba mi atención, por no tener problemas y como también una persona del edificio ya me había dicho que por qué pasaba yo mucho tiempo en la habitación, pues un día fui a donde compran objetos usados y les dije que vinieran por la máquina. Quizás pensaron que era una máquina actual de uso, porque al verla vi la cara de decepción que hizo al ver mi preciosa, mi añorada Commodore 64. Me dijo que si no tenía algo más que vender y le indiqué unos cuadros. Lo que me entristece, y ahora me da no sé qué, es que me dio más por esos cuadros y algunas otras cosas que por mi Commodore 64. Luego, cuando lo vi bajar la escalera, miré y escuché cómo la iba golpeando al bajar las escaleras. La llevaba de los cables colgando y no precisamente como cuando yo la subí al cuarto de azotea de este edificio, con sumo cuidado y precaución. Y peor le ocurrió a mi añorada máquina con Windows 98. Como mi esposa decía que, nomás estás pegadote, esa máquina ni siquiera la llevé a vender, sino que la bajé a donde se pone la basura. Pasaba el camión a recoger la basura en las noches. Ya a la mañana siguiente me fijé y no estaba. Ya he dado otra lectura al documento del amigo Jonathan. Me entra nostalgia y ganas también escribir desde un teclado y no solo con el pulgar derecho e izquierdo como he estado haciendo al escribir estos párrafos, comenzando desde el Google Pixel 3 y terminando en este ZTE Blade L8. El iPhone que ya tiene batería nueva, lo cierto es que se me han quitado las ganas de usarlo. Seguro que más adelante le doy uso, pero por el momento no. No sé qué me ha pasado. Ya me estaba gustando el iPhone, aunque no tanto iOS, y me quejaba de la poca duración de su batería. Tengo varios programas de lectura de libros legalmente pagados en Apple Store. Pero a raíz de mandarle a hacer el cambio de batería y ver que ha quedado bien, me he quedado sin ganas de usarlo. Me siento muy a gusto usando Android y sus aplicaciones preinstaladas o las que voy bajando, probando y hasta pagando si veo que son de utilidad y vale la pena y el esfuerzo el pago o la suscripción. iOS está bien. Pero no tan bien como Android. Como en la PowerBook G4 que ya mencioné que evité que la echaran a la basura. Me emocioné al subirla y ya deseaba darle uso nada más que al salir de trabajar. Primera decepción, luego de revisar solo traía el procesador de palabras de las Mac y no admitía ningún tipo de navegación luego de poner la clave de mi internet. Su navegador ya no funcionaba. Era una máquina de escribir nada más. ¿Nada más? Ya hubiera yo querido esa máquina así cuando fui a la secundaria para ponerme a escribir ahí mis notas y apuntes, pero ahora estamos hablando del año 2018 cuando la rescaté de la basura, y lo menos que desea uno es que abra el navegador y pueda uno ver YouTube. En esa PowerBook G4 eso no era posible. No, hasta que le metí mano. Fui al ciber y busqué y bajé los DMG para instalar otros programas, navegador, iTunes y otros para grabar sonido. También el ya conocido Audacity. Así la tuve unos meses. Luego me enteré, ya navegando desde esa PowerBook G4, que había quien le había puesto Linux a su Mac. Cometí el error de preguntar a la persona incorrecta, un súper reconocido podcaster en México y en su casa, arroba Josh Green, consultor de software y que sí que tiene conocimientos, no lo voy a negar. Pero a mí me respondió, lamento decirlo, lector, no le puedes poner Linux a una Mac. Me bloqueó de su cuenta en Twitter y me sacó de su grupo en Telegram. Me dio no tristeza sino coraje porque lo conocí unos meses antes en persona, junto a Belbor, Tamara León, Boom Si Boom, esposa de arroba Josh Green, y me pareció buena persona pero muy altivo y egocéntrico. Nos reunimos en la zona rosa a tomar cerveza, birras, en lo que ellos denominaron podcast y chelas MX, haciendo o queriendo imitar o copiar lo que en España llaman las J-Pod y que por lo menos les ha funcionado. Pero en México no despegó. Menos de la iniciativa de Josh Green. Yo busqué y bajé y guardé en CD y DVD los ISO de Linux para Mac. Así le instalé Ubuntu, a veces Lubuntu, Kubuntu, de varias versiones a partir de la versión 5. Pude tener una o tres formas de arrancar esa PowerBook G4. Probé y usé Linux en la Mac, ¿cómo de que no, señor@joshgreen? En Linux en la Mac PowerBook G4 tengo instalados programas como algunos para leer la Biblia, aunque solo en inglés, Audacity en español, FB Reader para leer los EPUB, LibreOffice, Transmission, Thunderbird, Weaver, Document Viewer PDF, FocusWriter para escribir sin distracción, Sifos, Text Editor, etc. Aún hoy, lunes 11 de julio del año 2022, tengo ahí esa Mac, pero ya no le doy uso. Comenzó por salirle una línea negra en la pantalla, en diagonal, aunque si no querías verla no se notaba. Pero fue haciéndose cada vez más gruesa y más molesta al grado que ya no permite leer los elementos de la pantalla y menos la lectura de libros, donde cada letra y cada palabra cuenta para comprender el libro, la lectura. También le han salido manchas como de tinta negra, como si alguien hubiera derramado el tintero pero por dentro de la pantalla. Donde hay un elemento fijo en el menú ya sé qué dice, aunque a veces me equivoco y le doy a eliminar cuando lo que quería era darle a guardar. Ahora con tantas manchas en pantalla ya de plano es imposible su uso. Ya no atino a darle a donde dice apagar, suspender, cancelar. Para apagarla dejo presionado el botón de power hasta que se apaga. O la desconecto de la corriente y ya luego se apaga. La gota que derramó el vaso en esa PowerBook G4 es que ya no lee los CDs. Inserto el CD o DVD y a los pocos segundos lo expulsa. He probado disco tras disco y he llegado a la conclusión de que ya no los lee. Otra fallo más y con el que ya venía desde que la rescaté de que la tiraran es que no retiene su batería más allá de estar un minuto desconectada. Se apaga. Así que esos 2 años la usé como una computadora de escritorio conectada a la corriente mientras la usaba. Postdata. Al ya no poder usar el lector de DVD en la PowerBook G4, lo que hacía para pasarle archivos, libros o algún vídeo era usar FTP gracias a nada menos que el poderoso Android. Con S-File Explorer iba a la sección correspondiente y me daba un enlace y un código y en el navegador de la Mac, en este caso Firefox, ponía ese enlace o link y así veía en la Mac el contenido de mi teléfono. Al dar clic en un archivo lo descarga como si lo bajara de internet. Escrito totalmente desde un teléfono Android. Julio de 2022.